Bueno, mi hermano Gabriel decía que somos un pueblo especial, ¿eh? No por el hecho de que crezca en nosotros orgullo, sino un pueblo especial porque a Dios se le ha placido, y más dice la Biblia que era un pueblo pequeño, y siempre vemos a Dios manifestando su gracia, manifestando su misericordia, su amor, siempre en cosas pequeñas, en gente que realmente hay veces es insignificante. De repente el apóstol dice que Pablo, que Dios escogió lo necio, lo vil de este mundo, ¿sí?, para avergonzar a los sabios. Y gracias a Dios que cuando habla de este pueblo, Dios, conocemos la historia, que ese pueblo es sacado de Egipto, ¿sí? Y tenía un comienzo, ¿no?, de su caminar, y tenía un fin. La idea de Dios era en sacarlo y llevarlo hacia Canaán, a la tierra prometida. Conocemos la historia también que a través, que a, por consecuencia de su pecado, de su desobediencia, hubo una generación que no pudo llegar. Y yo en esta noche quiero hablar acerca del camino. Y siempre que hablamos de camino, nosotros nos damos la idea, ¿no? Todos los días transitamos un camino, nos lleva a un destino. Los caminos están hechos justamente para transitarlo. Hay caminos ahora de modernos, hay autopistas, hay caminos para camiones que van lentos, para vehículos que van rápido, pero siempre la idea es de salir de un sitio y llegar a otro. Y cuando Jesús habla acerca de un camino, les voy a pedir que me acompañen a leer en Mateo capítulo 7. Mateo capítulo 7, versículo 14. Dice así la palabra del Señor: porque estrecha es la puerta y angosto el camino que lleva a la vida, y pocos son las que la hallan. Vamos a orar, hermano. Padre Santo, Dios eterno, Dios todopoderoso, bendecimos tu nombre, te damos gracias, Dios mío, porque entendemos, Señor amado, que somos tus hijos, que somos un pueblo especial, un pueblo escogido, Dios mío, y que debemos caminar por un camino que tú has indicado, Señor amado. Y tu palabra dice que angosto es el camino, y pocos son los que van por este camino. Padre Santo, que seamos esos pocos que andamos transitando por este camino, Dios. Te alabamos, te pedimos y te damos gracias. Y te pido, Dios mío, que en esta noche tu Santo Espíritu, Dios, nos esté hablando, nos esté animando, exhortando y aconsejando a través de tu palabra para poder proseguir este camino. En el nombre de Jesús, amén. Cuando Jesús hablaba acerca de camino, ¿qué idea tendría él? Porque no había rutas, no había caminos así de doble mano. Lo que sí se había en esos tiempos eran sendas, huellas, ¿no? Pero no obstante, era para movilizarse de un lugar a otro, ¿no? Y yo entiendo que Jesús hablaba de ese camino, ¿no? Si alguna vez usted ha transitado por el cerro, ha caminado por ahí, debe entender cómo es este camino, ¿no? Es un camino prácticamente es una huella que hay que caminar. Y a veces es peligroso caminar. No se puede andar corriendo por esos caminos. Y hay piedras, hay espinas, y uno se fatiga. Lo lindo es transportarse de en algo que los lleve inmediatamente, ¿no? Pero yo creo que Dios, Jesús se está refiriendo a ese camino que más se asemeja a una senda, a una huella que nosotros tenemos que transitar. Les invito a abrir el Éxodo también. Éxodo capítulo 13, versículo 17. Éxodo capítulo 13, versículo 17. Dice así la palabra del Señor. Y luego que Faraón dejó ir al pueblo, Dios no los llevó por el camino de la tierra de los filisteos, que estaba cerca, porque dijo Dios, para que no se arrepienta el pueblo cuando vea la guerra y se vuelva a Egipto. Ese pueblo especial que Dios había escogido, que Dios había sacado sacando de la tierra de Egipto, y pensó Dios, bueno, hay un camino que es el normal, que se conoce, pero no lo vamos a llevar por ahí, sino vamos a ir por otro camino, pensando que para que no se arrepientan y se vuelvan. O sea, que al menos les sea difícil volver. Y con esto quiero decirles, hermanos, que muchas veces el camino angosto denota estas cosas. Si es difícil para ir, seguramente que también es difícil retroceder y volver. Porque si sufrimos, nos lastimamos, transpiramos, nos golpeamos al transitar por este camino, y si queremos volver, también nos va a ser difícil volver. Al menos a los que estamos yendo por ese camino nos debería dar tener ese pensamiento, esa idea. Me ha costado tanto llegar hasta acá y volverme atrás, nos debería costar mucho más todavía. Entonces la idea sería permanecer y seguir caminando este camino. Muchas veces nos podemos caer, pero podemos utilizar lo que a veces nos sucede, ¿no? No sé si usted alguna vez se ha caído por ahí, se ha tropezado por un camino. ¿Qué es lo primero que hizo? Si se podía levantar, por supuesto, se levantó inmediatamente. Ojalá que nadie me haya visto. Ojalá que nadie se haya dado cuenta. Y nos levantamos, hermano. A veces nos duele, pero nos la aguantamos. A veces nos lastimamos, pero podemos correr a un lugar, a escondernos y ahí pegar un grito, a lo mejor. Pero en ese momento no, porque nos da vergüenza. La idea sería esa, hermano. Si caemos en este camino, tomar el mismo ejemplo, levantarse inmediatamente. Porque de que vamos a caer, hermano, seguramente, porque el camino es angosto, es difícil de caminar y pocos son los que van por ese camino. Y muchas veces, algunos van más adelante, otros más atrás. Y la Biblia nos enseña que también debemos ayudarnos. Debemos ayudar la carga, debemos levantar al que cae, al caído. Y como que todos podemos sufrir alguna consecuencia en ese camino, deberíamos pensar que si alguien ha caído, bueno, ayudarle. Porque no vaya a ser cosa que más adelante me pase lo mismo a mí. Porque Pablo habla con respecto a esto. que los que son más espirituales deben ayudar a los débiles. Entonces debemos caminar como familia, como grupo, como pueblo especial, ayudándonos y seguir adelante, seguir adelante. Y acá yo encuentro, por ejemplo, en el mismo pasaje de Éxodo, el versículo 21, 13:21 dice, y Jehová iba delante de ellos de día en una columna de nube para guiarlos por el camino, y de noche en una columna de fuego para alumbrarles a fin de que anduviesen de día y de noche. Nunca se apartó de delante del pueblo la columna de nube de día, ni de noche la columna de fuego. O sea que había una garantía de parte de Dios. Dios estaba presente en ese trayecto, en ese peregrinaje que tenía este pueblo especial. Porque Dios no lo iba a sacar, decir, bueno, cuando llegan a Cana me avisan. No, sino Él se había propuesto llevarlo por un camino diferente, pero a la vez había prometido que Él le iba a acompañar con su presencia. Lo mismo nos sucede a nosotros, hermano. Comenzamos a caminar este camino y de repente no sabemos qué es lo que hay más adelante. Y a veces nos suceden cosas que no entendemos. Nos lastimamos, nos herimos. Y por ahí como que dan ganas de dejar. Pero tenemos que saber que Dios está con nosotros. Solamente que debemos mantenernos fieles, perseverar. Él ha prometido estar con nosotros. Pero sorpresa que Dios le guiara al pueblo de día y de noche, pero ¿cómo se comportaba el pueblo? Entendemos la historia que eran muy desconformistas, querían que Dios tratase a lo que ellos querían. Renegaban con Dios, desobedecían a Dios. Siempre estaban reclamando a Dios y comparando lo que habían dejado con lo que Dios les llevaba y les había prometido. Sí, Dios nos prometió tal y cual cosa, ¿y dónde está? No vemos eso. Mejor sido mejor quedarse en Egipto. Pero a pesar de que de la mente no alcanza a entender los planes de Dios, Dios controla cada situación. Y a pesar de que este pueblo se quejaba, Dios manifestaba su poder, su gracia, su misericordia y les daba lo que le pedían. Eso nos da una enseñanza a nosotros, que no debemos obrar de esa misma manera. Nosotros estamos transitando este camino. Dios va con nosotros y eso nos basta. Su Santo Espíritu está con nosotros y eso nos basta. No entendemos muchas cosas, pero tenemos que saber que Dios está al control de cada situación. Y este pueblo acá dice que a fin de que caminasen día y noche. Y uno entiende que este pueblo no descansaba, no, sí descansaba, hermano. Digamos en Números, capítulo 9, versículo 21. Números capítulo 9, versículo 21 dice, y cuando la nube se detenía desde la tarde hasta la mañana, o cuando a la mañana la nube se levantaba, ellos partían. Y si había estado un día y una noche, y a la noche la nube se levantaba, entonces partían. O si estaba 2 días, o un mes, o un año, Mientras la nube se detenía sobre el tabernáculo, permaneciendo sobre él, los hijos de Israel seguían acampados y no se movían, más cuando ella se alzaba, ellos partían. Yo entiendo que de repente este camino que estamos caminando nosotros, de repente por ahí se torna muy, muy difícil de caminar. Y hay momentos que quizás se pongan así en una zona pareja o un cuesta abajo. Uno puede caminar más tranquilo, pero tenemos que saber que este pueblo le debía obediencia a Dios y ellos no podían moverse cuando ellos querían. No podían hacer tal y cual cosa cuando ellos se le antojaba. Lo único que ellos tenían que hacer es que cuando la nube se movía, ellos tenían. Y la nube se detenía por un día, dice que ellos estaban quietos. O si se detenía por más, también estaban quietos. Y por ahí nosotros nos vemos confrontados a veces así espiritualmente, como que las cosas no salen, ¿no? Hay como que si hubiese puesto un frontón ahí, como que no podemos avanzar. ¿Qué pasa que estamos? De repente una prueba nos frena. Venimos embalados y una prueba, una aflicción, algo inesperado que no estaba en nuestros planes. ¿No será la voluntad de Dios que nos paremos, pensemos, nos examinemos, miremos hacia el interior? ¿Será que es producto de mí que estoy estancado este tiempo? ¿O es voluntad de Dios que pare un poco? Porque nosotros, hermanos, queremos darle y darle, ¿no? Pero la Biblia nos enseña, ¿no?, un pasaje que también habla de las iglesias en Apocalipsis. Quisiera compartir en Apocalipsis capítulo 2. A la iglesia de Éfeso. Capítulo 2, versículo 5. Dice así: recuerda, por tanto, de dónde has caído y arrepiéntete y haz las primeras obras, pues si no, vendré pronto a ti y quitaré tu candelero de su lugar si no te hubieses arrepentido. Uno lee este pasaje de la iglesia de Éfeso y ve obras. El versículo dice, el 2 dice: yo conozco tus obras, tu arduo trabajo y paciencia, que no puedes soportar a los malos y que has probado a los que dicen ser apóstoles y no lo son, y los has hallado mentirosos, y has sufrido y has tenido paciencia y has trabajado arduamente por amor de mi nombre y no has desmayado. Mire las virtudes que tenía esta iglesia. Pero hay una reprensión de parte de Dios. Recuerda, por tanto, dónde has caído. O sea que esta iglesia venía, ¿no?, con todas esas virtudes que tenía, venía. Pero en algún momento, en algún lugar, como que se ha desviado. Que en vez de seguir en esa misma senda, en ese mismo camino, en algún momento se ha equivocado y ha tomado otra senda, porque eso puede suceder. Los que conocen el cerro y andan, yo tuve la oportunidad de andar por esos caminos, por esa senda, y por mí solo no hubiese sido posible yo transitar por esos lugares. Estoy hablando del pago de mi papá de Bolivia. Pero sin embargo, él conocía el camino, Él sabía cuál es el camino. Y de repente veíamos otras senditas que salían para acá y para allá. No, esa no es, esta es la que tenés que seguir. Y uno, si no conoce, uno cree que, bueno, por ahí se puede extraviar, porque está la posibilidad, hermano, de que alguien o alguno de nosotros por ahí nos extraviemos, a pesar de todo el conocimiento, a pesar de las virtudes, de las cualidades, de los frutos que tengamos, de repente por ahí podemos chinguearle, como se dice acá, ¿no? Errar el camino. Y Dios le reprende. ¿Dónde has caído? ¿Qué ha pasado? Y le dice, bueno, por tanto, dice, recuerda, dice, por tanto, ¿dónde has caído? Arrepiéntete y haz las primeras obras. ¿Qué me está enseñando? Que entonces tengo que volver, encontrar dónde he dejado el camino. Porque eso puede suceder en la vida real, si yo me equivoco de camino. Tengo que volver al principio, o dónde me he equivocado, dónde le he errado, y volver a tomar el mismo camino para seguir el camino. Y está la oportunidad de Dios para retomar de nuevo el camino, sí está la oportunidad. ¿Qué hay que hacer? Arrepentirse. ¿Qué más? Hacer las primeras obras. Entonces, podemos caer, pero tenemos que levantarnos. ¿Qué dice Proverbios capítulo 24, 16? Proverbios 24, 16 dice, porque 7 veces cae el justo y vuelve a levantarse, mas los impíos caerán en el mal. Está la posibilidad, hermano, de caer. Pero como les decía hace rato, levantarse inmediatamente y seguir. Si hay heridas, si uno se ha lastimado, si tal, eso tiene cura. Eso tiene remedio. La idea es levantarse y no quedarse. Y si hemos cerrado, volver, encaminarnos de nuevo, porque la oportunidad Dios nos la da. Solamente tenemos que arrepentirnos y poner por obras. ¿Por qué poner por obras? Porque ya conocemos, la iglesia esta ya conocía cuál eran lo que a Dios le agradaba. Y además Dios le decía, yo conozco tus obras, tu paciencia, tu arduo trabajo. O sea que como que se torna un poco fácil, pero no seguir embalado, que nosotros podemos, que nosotros tenemos que hacer la obra, que si nosotros no la hacemos, ¿quién lo va a hacer? Y seguirnos en ese envío, ¿no? Siempre puede, como hace rato veíamos que la nube se detenía, y el pueblo tenía que estar quieto. Nosotros muchas veces tenemos que también. Y la Biblia nos manda que debemos examinar, que debemos mirar si estamos en el camino correcto. De repente por ahí nos dice, debemos volver a la doctrina de Cristo. Si alguno se extravía y alguien le hace volver, dice también el consejo de Dios. Están todas esas posibilidades, pero la idea es mantenernos en este camino, retomar este camino, a pesar de que a veces nos sintamos como que Dios no está con nosotros. La garantía de Dios es que sé fiel, dice, nada más, hasta la muerte, dice. Yo voy a estar con ustedes todos los días de su vida, dice. ¿Qué garantía más necesitamos? Él conoce que somos humanos, débiles. Él conocía al pueblo de Israel, ¿no? Nosotros a veces podemos pensar que si nosotros hubiésemos estado en ese momento, no hubiésemos sido más obedientes, pero honestamente, a veces no es tan así, porque a pesar de este tiempo que nos toca vivir como hijos de Dios, a veces también por ahí como que renegamos de las cosas, ¿no? Y eso entiende Dios, hermano. A veces flaqueamos, a veces nos desanimamos y todas esas cosas Dios entiende. A veces Dios manifiesta una prueba en nosotros para ver si realmente nos estamos bien en el camino del Señor. Y a nadie le gusta pasar la prueba, la aflicción. A mí tampoco me gusta, ¿no?, que me sucedan tal y cual cosa, y hay veces cuando son malas. Las buenas sí son bienvenidas, pero las malas hay veces no nos gusta. Pero de que nos van a suceder pruebas y aflicciones en este camino, nos van a suceder. La garantía tenemos que Dios está con nosotros, que Dios va con nosotros, y que ese camino es de por vida. Alguien ha conocido al Señor, se ha convertido a los 30 años, bueno, es toda su vida hasta que descanse o duerma en el Señor o el Señor venga. Y alguien que ha nacido ya en el camino del Señor, bueno, también es de toda la vida. Y en esa vida uno experimenta cosas lindas, cosas no lindas, cosas malas, cosas muy malas también, porque eso la vida registra también. Hebreo capítulo 10, versículo 38. Hebreo capítulo 10, versículo 38 dice: Mas el justo por fe vivirá. Y si retrocediere, no agradará a mi alma. Hace rato decíamos que si caminar es difícil, volverse también es difícil. Y no solamente eso, sino que a Dios no le agrada. ¿Y cómo podemos concebir ese pensamiento después de haber transitado? Después de que Dios se ha manifestado en nuestra vida, ha mostrado su amor, les digo, a ver, como si hubiésemos sido parte del pueblo de Egipto, después de haber Dios abierto el Mar Rojo y haber visto con nuestros ojos y pasar en seco, después de ver que sale agua en la roca, que Dios envía el maná, ¿cómo podemos retroceder? ¿Cómo podemos negar lo que ya hemos vivido, lo que ya hemos experimentado? No se puede, hermano, no se puede. La idea es seguir adelante, hermano. Porque hay algo que Dios tiene preparado para nosotros, si permanecemos fieles. Y hay consejos para andar en este camino. Romanos capítulo 8, versículo 1. Dice: Ahora pues ninguna condenación hay para los que están en Cristo, los que no andan conforme a la carne, sino conforme al Espíritu. ¿Cómo tenemos que andar? Conforme al Espíritu. La carne siempre va a tirar para volverse. La carne siempre va a querer ir a Egipto. La carne ahí se anhela, los puerros, los ajos, la cebolla de Egipto. Pero el Espíritu es quien nos tiene que prevalecer en nosotros. Tenemos que andar conforme al Espíritu. En este camino es necesario andar conforme al Espíritu. Colosenses 2:6. dice así: por tanto, de la manera que habéis recibido al Señor Jesucristo, andad en Él. Hay un claro ejemplo en la vida de Jesús, hay un claro ejemplo en la vida de los apóstoles, cómo ellos andaban. ¿Qué circunstancias han padecido ellos? ¿Cuál era el gozo de ellos? ¿Cuándo alababan ellos, por ejemplo? ¿Cuándo cantaban? Hay veces nosotros cantamos cuando las cosas están bien, pero imagínese por un momento estar ahí con los cepos en las manos, en los pies, con cadenas todavía por si fuese poco, y en un lugar sucio, oscuro ahí. Lo que menos haríamos sería cantar, pero la Biblia registra que Pablo y Sila cantaban. De repente a ellos el camino se le había puesto feo, porque ellos sufrían, hermanos, en carne propia. ¿Qué le podemos llamar sufrimiento a nuestras vidas? Si Pablo decía, ¿cuántas veces me han pegado con vara, me han azotado? ¿Cuántas veces me han apedreado? Una vez me han dado casi de muerto. Pero sabía, había una canción, una alabanza en su boca. ¿Podemos llegar a esa experiencia, vivir, estar ahí? Y Jesús, un claro ejemplo, sufrir, porque Él no necesitaba sufrir, Él lo hizo por amor a nosotros. Hermanos, tenemos que andar como Cristo anduvo, tenemos que andar en el Espíritu. Primera de Juan, capítulo 2, versículo 6. Primera de Juan, capítulo 2, versículo 6, dice: el que dice que permanece en Él debe andar como Él anduvo. Un claro ejemplo. Había gente que le quería seguir a Jesús, pero Jesús le confrontaba inmediatamente, decía: las olas tienen guarida, las aves del cielo tienen nido, el Hijo de Dios no tiene dónde recostar su cabeza. Cuesta seguir a Cristo porque el camino es angosto y pocos son los que van por Él. Hermanos, que seamos los pocos que estamos yendo por Él. Si no hemos caído, nos levantemos. Si no hemos extraviado, volvamos y retomemos el camino. Retroceder no le va a agradar al Señor. Y mayor va a ser la condenación para... Y conociendo, sabiendo, mire el pueblo de Israel, ¿no? Dios le dijo a esta generación, no va a entrar a la tierra prometida. Y es el mismo Dios a quien seguimos nosotros. Nos tiene amor, nos tiene misericordia, nos entiende, nos anima. Tenemos que seguir adelante. Segunda de Timoteo, capítulo 4, versículo 7. Segunda de Timoteo, capítulo 4, versículo 6, leamos también. Dice Pablo: porque yo ya estoy para ser sacrificado y el tiempo de mi partida está cercano. He peleado la buena batalla. He acabado la carrera, he guardado la fe. Por lo demás me está guardada la corona de justicia, la cual me dará el Señor, juez justo, en aquel día, y no solo a mí, sino también a todos los que aman su venida. Podremos decir como Pablo algún momento, tenemos que decir, hermano, que hemos hecho, que hemos puesto de nuestra parte caminar, nos hemos animado a caminar, hemos entendido que es angosto, hemos entendido que pocos van por ahí, hemos entendido que puede haber peligros, que podemos caer, que nos podemos lastimar. Y aún si estuviésemos en tiempo de persecución, tendríamos que entender que por causa del Señor nos pueden matar también. Tiene que haber esa disposición, esa fe, esa determinación en nosotros de seguir adelante. Y entender que dice Pablo, me está guardada, dice, la corona de justicia, la cual dará el Señor juez justo en aquel día, no solo a mí, sino también a todos los que aman su venida. Debemos amar la venida del Señor y debemos seguir adelante. Y no ser como el pueblo de Israel, conociendo, viendo la mano de Dios extendida, viendo una nube, una columna de fuego, y no les bastaba eso, ¿no? A nosotros nos tiene que bastar su Santo Espíritu, su presencia. Dice que en Cristo estamos completos, no nos falta nada. Si tenemos que luchar, dice Pablo, he peleado la batalla. Efesios dice que Dios se encarga de proveernos las armaduras para poder batallar también. La idea, hermano, es de llegar y decir, he corrido la carrera, he peleado la batalla, he guardado la fe. Llegar a ese momento. Esto es lo que puedo compartir. Esto es lo que Dios me ha inquietado que comparta. Y también a través de esta palabra reveo mi situación. Pido a Dios que Dios me alumbre, porque dice que su palabra es lumbrera a mi camino. Tenemos toda la ayuda de parte de Dios para que vamos adelante, hermano. No que eso no se nos cruce por la mente negar la fe, retroceder, sino seguir adelante. Jesús es el camino, Jesús va con nosotros, su Santo Espíritu, su presencia nos acompaña día y noche, como ha acompañado al pueblo de Israel, así nos acompaña a nosotros. Amén. Me acompañan a orar. Te alabamos, te bendecimos, Dios Santo, Dios Todopoderoso, porque entendemos, Señor amado, que una vez que te hemos conocido, Dios, comenzamos un camino, Señor amado, que muchos lo pueden considerar destino, pero tu palabra nos enseña que tú eres el camino, Señor amado, y que ese camino es angosto, Señor amado, que es difícil de caminar, y tu palabra manifiesta, Señor amado, que son pocos los que andan por ella, pero ese camino nos conduce a la vida eterna, Dios Santo. Danos la fuerza suficiente, Dios mío, para poder seguir adelante. Enséñanos, Dios mío, a caminar por este camino. Guíanos, Señor amado. Tómanos con tu mano, Señor amado, y guíanos, Dios santo. Padre, sabemos que mucha gente ya ha llegado, Señor, ya ha transitado este camino, Señor. Hoy está ya gozando, Señor amado. de lo que tú has prometido, Dios Santo, que nosotros también podamos hallarnos fieles, seguir este camino, Señor, y siempre considerar, Señor amado, si estamos bien encaminados, Señor. Examinarnos, Señor amado, y que tu Santo Espíritu, Dios, nos revele, Señor, cada día si hay algo que sacar, despojarnos, esa carga que a veces llevamos, Señor amado, y aún en lo profundo de nuestro corazón, Señor amado, si hay algo que nos estorba, Dios mío, en el nombre de Jesús, que lo desechemos para seguir adelante, Dios. Padre, gracias, Dios Santo, porque tenemos este día, Señor amado, que nos das oportunidad para poder rever nuestra situación, Dios Santo, y seguir caminando, Dios Santo. No importa, Dios mío, las dificultades, Dios mío, las aflicciones, sabemos que tú estás al control de toda esta situación, Dios Santo. Enséñanos, Dios mío, a seguir adelante, a caminar, a andar en tu camino. Muchísimas gracias por compartir con mis hermanos, Dios, este tiempo, este momento. Gracias, Dios mío, porque los puedo ver, y el solo hecho de verlo, a mis hermanos, me bendice, Señor amado, me llena de gozo. Por saber, Señor amado, que tus hijos, Señor amado, los que has escogido, Dios mío, en este lugar, están en este camino, Dios Santo, y que podamos seguir juntos, Dios mío, como pueblo especial, como pueblo escogido, Dios mío. Gracias, Dios Santo, en el nombre de Jesús. Amén. Amén. Amén. Amén. Amén.